Y por supuesto que traigo muchísimos recuerdos, muchísimos afectos para mis queridos amigos de la Zona Cero. Bruno Cardeñosa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Te traigo recuerdos de tu colega Antonio Porredo, del programa Al Otro Lado del Cristal. Por supuesto, uno de las muchas personas que además allí en las tierras andaluzas y en las tierras sevillanas se dedican a perseguir todo lo que aquí tanto nos apasiona, ¿no? Porque Sevilla es tierra de misterio desde que se comenzaron a hablar de estos temas en nuestro país. Allí han salido y allí viven y trabajan buena parte de los mejores estudiosos de estos temas que hay en España. Bueno, pues nada, que se ponga en contacto contigo ya para comentar cosas de los ovnis en Sevilla, en Constantina, con todos los avistamientos últimos y con todo. O sea, que genial. Para nuestro amigo Antonio, ¿verdad? Un abrazo. Jesús, que te quieren mucho en Sevilla, que a ver cuándo vas a Sevilla tú también, ¿eh? Sevilla tiene un color especial. Claro, claro, que tienes que ir a Sevilla también a saludar. Las veces que están en Sevilla, desde luego, tengo experiencias maravillosas, así que repetiremos. Muy bien. Carlos Canales, muy buenas noches. Me han dicho que si existes. Pues no. Estoy falso. Con Oye, Carlos Canales existe, digo, sí. Dice que no puede ser, es que es buenísimo. Digo, bueno, amable, que amable. Sí que existe. Están todos. Era mi primo, ¿eh? Bueno, pues sí que es verdad, queridos míos, en cuanto tengamos la menor oportunidad, debemos ir a Sevilla a hacer un programa. Uh-huh. Un programa en directo para los amigos de Sevilla, porque ha sido una acogida tremenda, ¿eh? Tremenda por parte de nuestros queridos amigos. Bueno, pues vamos a empezar en la tertulia Zona Cero, que tenemos mucha componente criptozoológica, que tenemos que hablar de ufología, hay aniversarios, hay momentos para descubrir. ¿Qué te parece, Jesús, si empezamos descubriendo al logopodo? Vale, espérate, muy bien. ¿Qué es el logopodo? El logopogo, logopogo es un nombre cariñoso que recibe el supuesto monstruo lacustre que se encuentra en un lago canadiense. Y bueno, desde hace tiempo, desde hace años... Desde el Nessie canadiense. Sería exactamente un pariente del Nessie. Sí. Pero es curioso porque en Canadá hay muchísimos lagos con monstruos. No es el único. El lago Logopogo, del lago Canagan, de ahí viene un poco lo de Logopogo. A pesar de que el nombre de Logopogo tiene su pequeña historia, porque parece que significa el arrepentido, y es hace un poco hincapié en una leyenda de un delincuente que le capturaron, le tiraron al lago y se transformó en monstruo como castigo. Entonces, bueno, es lo que dice que sería ese espíritu errante y lacustre que se aparece de vez en cuando en las aguas del lago Okanagan. Pero en Canadá hay muchísimos más, muchísimos parientes del Nessie. Lo que pasa es que no tendrían la forma del plesiosaurio del Nessie, sino que esto, estamos hablando de una especie de serpiente con bastantes jorobas, serpiente jorobada y que joroba todo lo que puede, por lo menos siempre que es avistada. Y al menos yo tengo recogido 6 lagos diferentes en Canadá con su respectivo monstruito. El Manitogo, otro de los nombres cariñosos que reciben, en este caso el monstruo del lago Manitoba, el Ponig, del lago Ponegamuc, en Quebec, o el Igopogo, del lago Sinkoe. Bueno, hay unos cuantos, como veis, que están dentro de la lista, pero el cara destaca, ¿no? Destaca por una afirmación que se ha hecho, es Ogopogo, que los indios Unsuar lo llamaban el Naitaka. Yo creo que era un nombre mucho más preciso que el arrepentido, porque Naitaka significaba en su idioma el diablo del lago. Y eso pues corresponde un poco pues con ese carácter pavoroso que suelen tener casi todos los monstruos lacustres. ¿Por qué es noticia? Porque el pasado jueves, 18 de abril, un equipo de filmación logró grabar una estela sospechosa de 200 metros de longitud que iba dejando a su paso, ¿no? Y por supuesto pues con claras sinuosidades en el agua. Es una filmación que grabó el equipo de Triple Film and Video Productions en Kelowna, y lo grabó además cuando estaba haciendo algo muy curioso, que era reconstruir, pues un poco como una especie de película, ¿no? La existencia de este monstruo, del monstruo Ogopogo. Mira tú por dónde, cuando están haciendo esas filmaciones en la superficie del lago, aparece esta estela de 200 metros, una estela que por supuesto no correspondía pues a ningún movimiento natural, que pudiera ser de viento o del propio equipo de filmación, sino sencillamente que era pues eso, un movimiento autónomo y serpenteante, un poco tal como se describe las apariciones de este monstruo. Las apariciones, además, las que físicamente no se parece a lo que ya digo se describe del monstruo del lago Ness, no sería el plesiosaurio, esa especie de gran cuerpo con largo cuello, sino que aquí estamos hablando de una especie de serpiente. Las descripciones son curiosas, ¿no? Esto he recogido un poco la historia que hay alrededor de Logopogo, que es fascinante, por cierto. Entonces, en algunos casos se describe como un animal que tiene 5 jorobas y la cabeza es como una vaca. En otros casos dicen que no, que la cabeza es de serpiente, pero una cabeza, por supuesto, bastante gigantesca. Y el cuerpo sería enorme, negro y brillante. Eso por lo menos son las descripciones de uno de estos últimos testigos que le han podido ver. Y una de las últimas filmaciones, aparte de esta que se ha hecho en este año y en el mes de abril, una de las últimas filmaciones se realizó en agosto de 1968, o sea que ya ha llovido. Sí ha habido muchísimas fotos a partir de entonces, ¿no? Pero como filmaciones, yo he podido constatar una de agosto de 1968 realizada por Art Folden con una cámara de 8 milímetros. En este caso, estamos hablando de una cámara de 35 milímetros en esta última filmación que se ha hecho. Casual, como casi siempre ocurre cuando se hace una filmación de un monstruo lacustre, porque por supuesto no está allí para ser fotografiado o filmado. Así que ahí está esa noticia, que durante minuto y medio se ha podido grabar esta estela, alguna que otra joroba del Ogopogo, este monstruito que hace sus apariciones reiteradas durante bastante tiempo pues en el lago canadiense. Sí, quería comentar una cosa. Sí. El Ogopogo es ahora mismo el animal criptozoológico de gran tamaño más fotografiado. De hecho, en proporción a los supuestos avistamientos del espacio que ocuparía, hay más fotografías atribuidas a él que, por ejemplo, a todos los Bigfoot, lo cual demuestra una marca... Pero el más fotografiado sería el Nessie, ¿no? Claro, pero Nessie es tan fácil identificar las fotos falsas. Sí, eso sí. De aquí, por lo menos, hay un visto de duda, sobre todo por una cosa muy curiosa que ya empezaron a señalar algunos criptozoólogos, sobre todo Hubermans, a finales de los 60. Y es que en el caso de Logopogo, hay una enorme relación con las supuestas serpientes que habitan en los lagos de Noruega y Suecia. Es decir, el hemisferio norte parece contener una especie de criatura mucho más parecida a una anguila gigante o una serpiente de gran tamaño que lo que sería el clásico monstruo imaginado como una especie de plesiosaurio. ¿Qué posibilidades tiene que sea cierto? Pues para los biólogos, pocas. Sin embargo, ya no lo empiezan a descartar, sobre todo desde que el equipo de búsqueda subacuática de Noruega no llegó a demostrar completamente la existencia de Selma, pero se quedó bastante cerca. Bueno, por lo menos grabó el sonido. ¿No? Claro, entonces, bueno, pero sobre todo grabó un sonido con una absoluta fiabilidad. Ahí no hay nada, ahí sí que está demostrado que no hay nada artificial. Vamos a ver, hubo un testigo en esta aparición que le ha citado Jesús, un testigo que era una de las becarias que trabajaba con el equipo, que aseguraba haber visto una cabeza que salía del agua. Bueno, ellos creen que no era una cabeza, que lo que vio fue una aleta dorsal o una especie de cola. Pudiera ser. La verdad es que es interesante porque esta es la tercera expedición específicamente destinada a la localización de Logopogo. Y en cuanto a la de la cantidad de serpientes lacustres que hay en aguas canadienses, hay dos teorías. Hay una muy divertida, que a mí me hace bastante gracia porque es muy simpática, y es que de todos los países de colonización anglosajona que tiene un índice de porcentaje, por lo menos hasta hace años recientes, claro, ahora ya cambia mucho la cosa, de poblaciones conocidas especialmente de Canadá. Entonces es como si los colonos conocidos, como iban andando de lago en lago, iban encontrándose con supuestos monstruos que las tradiciones indias conservaban. Entonces hay una especie como de curiosidad, por la cual hay muchos más monstruos con lagos concentrados en Canadá que en ninguna otra parte del mundo. Superan con muchas ideas, que tienen los suyos, sí, sí, Estados Unidos. Sí, sí. Y además en concreto es el monstruo. El más grande es el Champlain, que es el más conocido. Sí, y el Ogopogo es de los que tiene una trayectoria cronológica mucho más antigua, más vetusta que los demás, porque ya hay noticias desde 1850. Noticias, ojo, estamos hablando de noticias ya occidentales, ¿no? Porque los indios, ya se los conocían, como digo, los indios Sunswap, ya era algo... Los que iban en cautividad. Formaba parte de la mitología. No, pero es que aparecen grabados en piedra en este monstruo y además aparece representado como una serpiente con 2 protuberancias en la cabeza, que es bastante significativo, ¿no? Todo de la vaca, sobre todo. Si fueran más precisas las descripciones, estos grabados de piedra, que los indios un swap, las descripciones que puede haber ahora con todas las fotografías y todas las filmaciones. Pero bueno, sería el más antiguo porque el más reciente dentro de los avistamientos sería el Manipogo, el lago Manitoba, que los primeros relatos datan de 1908. Bueno, pues ahí está esa noticia criptozoológica con la que abrimos nuestra tertulia, esa estela de 200 metros de longitud dejada por un supuesto Ogopogo, el mítico monstruo canadiense. Así es. Canadiense. De la Columbia Británica. De la Columbia Británica. Bueno, por cierto, Carlos, seguimos en esta línea criptozoológica porque tenemos a un Bigfoot golfista, ¿no? Sí. Lo tenemos por cierto. La verdad es que esto, fíjate que yo pienso que lo decimos a veces, la criptozoología está dejando de ser una cosa simplemente de nuestro círculo porque ya forma parte de las noticias de los diarios de tirada nacional de, con carácter habitual, dada la cantidad de sorpresas que estamos llevándonos. ¿Os acordáis que hace unos años dijimos que iba a ser uno de los asuntos de la década en este tema? Sí, bueno, y tenemos hallazgos prácticamente todos los meses. ¿Eh? Bueno, pues el único que es desconcertante en todo esto, hasta extremos ya casi grotescos o caricaturescos, es el Bigfoot. Esta noticia, si no fuera porque han cogido un montón de moldes de huellas que están ahora mismo investigando en la Universidad de Seattle, como mínimo sería, risible, porque es que no tiene ya explicación alguna. Esto, para que todo el mundo se dé la idea, es algo parecido como si en el club de campo de los alrededores de Madrid apareciera de repente un bicho de 3 metros de altura atravesando un campo de golf. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido en Sand Trap, un campo de golf cercano a la ciudad de Seattle. Es cierto que Seattle está rodeada de bosques y es fácil encontrarse. Bueno, yo tengo un conocido, no en Seattle, un poco más al sur, al norte de San Francisco, que su niña en el jardín se encontró con un oso pardo. Eso no es a solamente 25 kilómetros de San Francisco. Eso quiere decir que realmente en las ciudades grandes americanas del noroeste es posible encontrar a fauna salvaje o animales en libertad que aquí serían inimaginables. Pero de ahí a encontrarse un Bigfoot de 2,50 metros cruzando un campo de golf y encima dejando huellas, es que es exagerado ya. Claro, la sorpresa ha sido monumental, porque lo primero que hicieron los conservadores del campo de golf, cuando por la mañana se quedaron a regar, es tapar con una especie de manta de color azul que hacía como una especie de S serpenteando todo el campo de golf, las huellas para poder sacar de la mejor calidad posible los moldes, como efectivamente han hecho. O sea, que era un campo de golf que tenía más de 18 años. Antes de la sorpresa, imaginaros la cara de espasmo de todo el mundo cuando se acerca a jugar al campo de golf y se encuentra con las huellas. Lo que sí que estaba muy claro, y eso hay mucha gente con experiencia en ello, es que desde luego no eran huellas humanas y tampoco de oso. Bueno, los moldes ahora están en estudio en la Universidad de Seattle, como he dicho, y bueno, Ron Lee, que es uno de los que se ha encargado de la investigación, dice que se trata de una de las más maravillosas huellas de Bigfoot hasta ahora mismo encontradas, debido a que el extremado cuidado del césped del campo de golf ha permitido que la presión de la pisada se haya conservado con mucha nitidez. Además, es una zona donde llueve mucho, con lo cual ha sido muy fácil coger un molde de alta calidad. Yo he visto las fotos, que son como todas las fotos de Bigfoot, una especie de huella enorme haciendo un agujero en el suelo, pero lo cierto es que esto empieza a ser absurdo. Esto ya no tiene ninguna lógica. No es el hábitat natural de un Bigfoot. Bueno, se escapa de todo. Esto es una cosa. Paseando por un campo de golf. No, para lo cual se hace. Yo creo que está comprobado que Jack Nicklaus no había jugado en ese campo últimamente. Bueno, lo de los Bigfoot es para volver loco a cualquiera. Yo cada día me quedo más aquí con las frases de John Key, que esto ya esto que decía, es sentido de lógica y de todo. Bueno, entre los Bigfoot hay un émulo de Tiger Woods, ¿verdad, Bruno? Sí. No, y además el caso del Bigfoot parece que se mueve por unas pautas diferentes incluso a las del Yeti, incluso al del resto de animales criptozoológicos, ¿no? Porque en gran parte de los episodios de criptozoología, como los que hoy hemos comentado y otras veces hemos explicado, sí que parece que nos enfrentamos ante una realidad física y tangible y que antes o después los científicos encuentran o han encontrado o encontrarán pruebas de su existencia y bueno, pues se podrán catalogar dentro de determinadas familias animales o dentro de bueno, pues de especies conocidas en el pasado y que aunque se creía que habían desaparecido, bueno, pues han seguido sobreviviendo aisladas de todo contacto con el mundo moderno. Y esta semana el insecto prehistórico. Claro, efectivamente. Además, son insectos cuya categoría nueva, ¿no? Se conocía en algunos casos, pero que se creían extintos por el transcurrir del tiempo y por mor de los estadios evolutivos, ¿no? Del planeta y de los años, y de los seres vivos que habitan o han habitado sobre él. Sin embargo, en el caso del Bigfoot, ciertamente, uno comienza a sospechar que Kill y Carlos conoce perfectamente las teorías de John Kill y de otros estudiosos, pero da la sensación de que al menos parte de esos Bigfoot responden a otro tipo de naturaleza, ¿no? Y ese comportamiento tan propio además de otros fenómenos como el tema ovni, como esa exhibición descarada, esa forma de dejar pruebas y de dejar huellas en lugares insólitos como es un campo de golf y que desaparecen como si hubieran saltado a otro mundo o a otro plano de la realidad, uno tiende a pensar que hay dos tipos de criaturas criptozoológicas, unas que existen y que son reales y otras que parecen habitar más allá. Claro, ¿quién las llamaba los imposibles? Que eran los que rompían toda lógica, es decir, los que eran la descripción de seres que no podían existir. Por ejemplo, uno era el Mothman era un imposible de los de Kill. Son animales, aparentemente, en el sentido que son físicos, en tanto que dejan huellas y restos, y se pueden llegar a apreciar, pero claro, cuando cuando diga cosas como el análisis famoso que trajimos el año pasado de los pelos encontrados de un Bigfoot en Oregón, que no corresponden a nada, y dice, bueno, que claro, se hace un debate de páginas y páginas de internet porque es que no se ponen de acuerdo. Claro, pero el problema es un gran problema. Que o no bueno, o el análisis del famoso Yeti, del pelo del Yeti, que lo hizo el mayor experto en genética que hay. Porque una cosa es si efectivamente, como se supone, estos grandes homínidos, el Bigfoot y el Yeti, son quizás más representativos, pero hay muchos más, son... restos de la evolución, son fósiles vivientes o especies de la familia humana que en un momento determinado se creía que habían desaparecido, como los neandertales en algunas zonas de Rusia y que ahora serían los famosos almas. Bueno, pues si de verdad fueran fósiles vivientes pertenecientes de manera más o menos directa a la familia humana, en esos análisis de ADN algo de eso se dejaría notar. Claro. Sin embargo, no hay ninguna relación con la familia humana, al menos en lo que se ha analizado hasta ahora, con lo cual pertenecen de verdad a toda una estirpe animal completamente diferente a la humana, de la cual no existirían pruebas en el pasado, o estamos ante algo auténticamente extraño. Y independientemente de que en el caso de los grandes homínidos desconocidos y no catalogados hay muchos fenómenos diferentes, no es lo mismo el Bigfoot que el Yeti, que el Loran Pende, que los almas, que los... Claro, esto es lo que nos dice, que a lo mejor en otro tiempo pues existieron diferentes especies humanas, ¿no? No solamente las conocidas. Sí, pero había algo en común, no sé, esto es a excepción de que se hubieran desarrollado troncos absolutamente diferentes sin ninguna conexión entre ellos. Hace muy pocos días la revista Nature publicaba un informe realmente sorprendente sobre el hecho de que los primeros monos aparecieron sobre la faz de la Tierra hace 85 millones de años. Sí, hablamos de homínidos en el sentido como los entendemos en la modernidad, sino que eran seres mucho más pequeños, pero que un poco marcaban lo que serían las pautas homínidas del futuro. Y existían hace 85 millones de años, es decir, que convivieron con los dinosaurios. Y los autores de ese informe hablaban de que la evolución humana se ha compuesto con 50 piezas de un gran puzzle que igual tenía 2.000 piezas. Así que era imposible componer ese puzzle tan solo con 50 piezas. Y probablemente en ese gran puzzle del pasado, en ese océano de siglos y de milenios y de millones de años, han podido existir muchas otras cosas y muchas otras familias. Han podido surgir familias de seres antropoides, de seres homínidos absolutamente diferentes y sin conexión entre sí, ¿no? Ah. Y quizá de ahí haya que buscar la explicación a algunos de estos homínidos, si de verdad no tienen absolutamente nada de humanos en su ADN, o quizá haya que buscarlos en lo que dice Chile, en otra realidad. Efectivamente, ese informe lo vimos en Nature, y eran los primeros mamíferos que convivieron con dinosaurios, ¿verdad? Claro, estaban de un ratoncillo. Efectivamente, porque cuando dicen que los ancestros, sí, efectivamente, son ancestros de los seres humanos, pero no pensemos que eran ni Australopithecus ni nada parecido, era todavía un estadio evolutivo muchísimo anterior, ¿no? Bueno, pues estamos aquí disfrutando muchísimo con la conversación de Carlos Canales, Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo. Por cierto, que tenemos nuevas informaciones sobre el gran meteorito que se pudo ver en Alemania, Bruno, que impresionó a todo el mundo. Pero claro, la pregunta es, ¿de dónde vino, cómo era, en qué consistía, no? Sí, porque la verdad es que el fenómeno fue muy espectacular y aquí informamos prácticamente desde unas pocas horas después de producirse, porque se produjo un sábado por la tarde, aunque todas las noticias empezaron a surgir el domingo día 7, pero los fenómenos ocurrían el día 6 de abril y desde entonces los estudiosos y los astrónomos han estado buscando una explicación y tratando de afinar al máximo todos los detalles sobre el origen y la naturaleza de ese bólido meteórico que exactamente a las 20 horas, 20 minutos y 18 segundos penetró en la atmósfera sobre la vertical de Innsbruck en Austria y penetró en territorio alemán, dejando a su paso miles de testigos que habían observado una gigantesca bola de fuego que fue fotografiada, que fue vista y que, bueno, despertó multitud de especulaciones. Ahora, después de varias semanas de investigación, la Red Europea de Bólidos, la European Fireball Network, que es un organismo integrado por estudiosos, astrónomos y observadores del cielo de muchos países europeos, han expuesto el resultado al análisis de este espectacular fenómeno que fue registrado por un total de 7 estaciones fotográficas de cámaras All Sky 5 de ellas situadas en Alemania, una en la República Checa y la última en Austria. Cámaras que están vigilantes de lo que ocurre en el cielo las 24 horas del día y que en cuando salta la alarma ante cualquier fenómeno de estas lumínico, de estas características, bueno, pues el estudio en conjunto de las fotografías desde 7 puntos diferentes pueden ofrecer muchos datos importantes a los astrónomos. Y de hecho la gran cantidad de datos que se han derivado de esta investigación son ciertamente sorprendentes. Se ha averiguado que la trayectoria que efectuó el bólido meteórico en la atmósfera fue de un total de 92 kilómetros que penetró a unos 85 kilómetros de altura, a 15 kilómetros al noreste de Innsbruck, y que sus últimas trazas luminosas las dejó a 15 kilómetros de altura, a 20 kilómetros al oeste de la localidad alemana de Garnitz. Un detalle importante es que la luminosidad de este bólido meteórico era de una magnitud de menos 18, algo así como un estadio lumínico entre lo que es la luna llena y el sol. ¿Qué quiere decir esto? Que jamás antes, desde que existen métodos de detección de estas características, había detectado un bólido meteórico de tales capacidades lumínicas. Razón por la cual es lógico que se produjera todo ese revuelo de miles de testigos que decían haberlo observado. Pero gracias también a la investigación de los científicos se ha sabido el peso exacto. Hubo mucha información al respecto en cuanto surgió la noticia, pero ya se ha sabido el peso exacto de lo que penetró en la atmósfera. Era exactamente media tonelada de peso. Algo tan pesado, según los estudios efectuados por los astrónomos de la red de bólidos europea, es suficiente como para que sobre la Tierra hayan caído del orden de 30 kilogramos de pedruscos celestes. Lo que ocurre es que los astrónomos hablan de la dificultad de recuperarlos porque se supone que estarían en algún lugar de los Alpes y la accesibilidad a esta zona es bastante compleja. Y que, por supuesto, aquel trozo de supuesto meteorito que se había encontrado una señora muy cerca de su casa, que había visto la entrada de este bólido en la atmósfera y que había presentado como probable resto del meteorito, no tiene nada que ver con lo observado. Pero hay algún detalle todavía más realmente interesante en lo que han averiguado los investigadores sobre este meteorito. Y es que gracias a las fotografías se puede estudiar la órbita de entrada y su trayectoria. Y se puede efectuar una prospección incluso para dibujar cuál fue la trayectoria de este bólido meteórico en fuera de la atmósfera y en el sistema solar. Un bólido que además entró a una velocidad de 20 kilómetros por segundo y que fue decelerando hasta el momento de su desaparición ante la vista de los testigos, que lo hizo a unos 4 kilómetros por segundo. Y lo que han descubierto los astrónomos es que este bólido meteórico ha tenido la misma trayectoria de entrada que otro de grandes proporciones que hizo su entrada en el mismo lugar un 7 de abril del año 59 y que fue bautizado como el meteorito Prilam. Y se ha descubierto que un meteorito, el del año 59 y este, pertenecían probablemente al mismo asteroide, que fruto de un choque en el sistema solar con otro asteroide dejó un enjambre de pequeños meteoritos que siguieron orbitando y que en determinadas fechas la Tierra, al atravesar ese campo de acción, pues sufre la penetración de esos enjambres de meteoritos, razón por la cual en esas fechas se produjeron tantas observaciones de meteoritos en diferentes partes del mundo. Este hecho confirma algo que hasta ahora era una hipótesis sólida, pero que necesita todavía muchas confirmaciones, y esta es una de las que vienen a sostener esa hipótesis, que existen enjambres meteoríticos que pueden provocar lluvias de este tipo de fenómenos como la que ocurrió el día 6 de abril en Alemania, pero en días anteriores y días posteriores en otras partes del mundo. Esto es un gran descubrimiento científico porque implicaría un hallazgo sorprendente como sería pues la confirmación de la existencia de enjambres meteoríticos en cuyo campo de acción la Tierra pasa en determinadas ocasiones, ¿no? Ya tenemos el dato concreto. Entraron 500 kilos de piedrecilla en la atmósfera, de los que quedaron al final supervivientes unos 30 kilos. Unos 30. La pena de la circunstancia es el lugar en donde se supone, claro, la gigantesca magnitud de nuestro planeta hace que gran parte del territorio sea inaccesible y la búsqueda de este tipo de restos sea muy, muy compleja. Y sabiendo que la ubicación es en alguna parte de los Andes, bueno, pues resultará complicado, pero antes o después, quizá de 10, 20, 30, 200 o 1000 años, esas rocas meteoríticas que seguirán ahí se recuperarán y se podrán estudiar y saber a qué tipo de meteoritos correspondían, cuál era su antigüedad, bueno, su antigüedad, por supuesto, la misma antigüedad del sistema solar, pero se podrá averiguar mucho más sobre lo que compone nuestro vecindario cósmico en este pequeño rincón de del sistema solar. En 200, 500 mil años estaremos pendientes en todo caso. Por supuesto, informaremos puntualmente del hecho. Esa es la triste historia a veces, ¿no?, de los descubrimientos científicos. Estamos aquí nosotros, ¿verdad?, y aquí claro. Van a hacerlos dentro de mil años, lo que te diga. Claro, igual que, por ejemplo, el famoso meteorito marciano de Alan Hills, llevaba miles de años en la Tierra y ha sido nuestra generación la que lo ha encontrado. Habrán caído otros meteoritos, estarán cayendo otros meteoritos y generaciones venideras lo encontrarán para aportar más conocimiento al mundo de la ciencia. Va lento, pero en definitiva lo que se aporta es conocimiento. Pero hay un detalle importante y es que toda esta red, lamentablemente en España y José María Trigo de la Universidad de Valencia y otros estudiosos están haciendo lo posible para que esta red de bólidos europeas que disponen de estos sofisticados equipos de detección de todo lo que ocurre en el espacio aéreo y para registrar la entrada de estos bólidos, están luchando porque este tipo de cámaras también se instalen en nuestro país porque aportarían todavía más conocimiento a la ciencia. Pues eso en cuanto a lo del meteorito alemán, bueno, noticias curiosas. Gracias a esta que trae Jesús Callejo, que me tiene mal traer, entrevista con el espíritu, entrevista con el vampiro, no, entrevista con el espíritu. ¿Esto qué es, Jesús? Esto, bueno, pues un espíritu televisivo. Sería lo del fin de la especie, ¿no? Podría formar parte. Sí. Pero bueno, sí tiene su noticia, su actualidad, que es algo que se retransmitió la pasada noche del lunes en la cadena de televisión ABC en un programa especial, que ya tenía un título bastante significativo, que es Contactos, dos puntos, habla con los muertos. Bueno, aquí nos estamos refiriendo con esta entrevista con un espíritu, en toda regla, además. Bueno, más ni menos que un médium, George Anderson, ha comentado que se ha puesto en contacto con el espíritu de Bonnie Lee Blake, que fue presuntamente asesinada por su marido, el actor Robert Blake, hace un año aproximadamente. Bueno, es uno de esos... Robert Blake, el que hacía Vareta, el detective Vareta en televisión, exacto, en los años 70. La gorrita... Sí. Levantó, claro, bastante expectación, bastante morbo por la personalidad del personaje, ¿no?, del protagonista, que él siempre negó desde el primer momento que hubiera asesinado a su mujer y que hubiera formado parte de una conspiración a que se le atribuyó, pues, en definitiva, esta muerte. Bueno, como el escándalo estaba servido, pues cómo no, un ingrediente más, es el ingrediente paranormal, y aquí aparece nuestro medium George Anderson para ponerse en contacto con la familia de Bonnie Lee Blake para decir que esta mujer se ha puesto en contacto con él, con el medium, y le ha revelado una serie de datos significativos. Claro, la primera pregunta era, ¿realmente Robert Blake? Esto parece vos. Parece vos, exactamente. Porque digo que se le ha dado la importancia... Una importancia, yo creo que desmesurada, hasta el punto de que se ha dedicado todo un reportaje, todo un comentario en la cadena de televisión ABC. Es como cuando tiene uno que hace psicofonías. Sí, yo creo que si no hubiera sido el actor Robert Blake, posiblemente no hubiera tenido la mejor trascendencia de esta noticia, lógico, ¿no? También la importancia del personaje, yo creo que también requiere este comentario. Entonces, ¿cómo era la escenografía, Jesús? El entrevistador estaba con el medium, uh-huh, y ya, pues ahí iban haciendo preguntas y... Claro, lo que hace es que este medium... pues parte de la familia, ¿no?, que nunca aclaró suficientemente este supuesto asesinato. Digo que digo supuesto, sí, asesinato, porque está por dilucidar realmente si Robert Blake asesinó a su mujer, cosa que él niega, ya digo, rotundamente y desde el primer momento. La familia se pone en contacto con este medio, pues George Anderson, bastante conocido en Los Ángeles, y quiere saber ultratumba algunos datos más que aclaren este suceso. Y bueno, entonces George Anderson comenta que a través de él, Bonnie Lee, pues ha comentado una serie de detalles. Detalles, por supuesto, que no esclarecen en definitiva lo que ocurrió, porque llega a decir que ella en parte contribuyó a que su vida se acortara, que acabara de una forma trágica, pero no quiere decir que llegara al suicidio y tampoco quiere decir que le llegaran a asesinar, y menos que le llegara a asesinar su marido Robert Blake. ¿Qué más datos se dan? Hombre, hay datos aclaratorios, otros para mí muy sospechosos, que le restan un poco seriedad al asunto. Cuando Josh Anderson comenta que ha entrado en contacto con el espíritu de Bonnie Lee Blake. Dice que siempre estaba acompañada por San José. Mientras hablaba, no sé si era su asesor espiritual. San José de Costa Rica, San José de Valderas. San José de Los Ángeles. Le tenía contratado. Y dijo... Esta parafernalia es lo que... Claro, estos datos son los que te llaman un poco la atención. Confiesa, que está el espíritu, al médium, que su muerte había sido terrorífica en un principio, lo cual es lógico, y que después le sobrevino una gran calma, esa paz y gratitud que parece gozar todas aquellas personas que han traspasado el otro lado. El médium, cuando le requiere, ¿no?, para que conteste, para que dé más datos precisos sobre la culpabilidad de Robert Blake, pues señala que ella, el espíritu de Bonnie Lee, rechaza dar pistas concretas sobre lo que ocurrió realmente y sobre quién la había matado en definitiva. Por eso digo que queda ahí la duda de si se suicidó, parece que no, y si realmente fue víctima de un asesinato, si realmente fue Robert Blake. Dice que ha rechazado dar datos precisos, tampoco tenía que decir nada sobre Blake, el cual, por supuesto, ya digo, que siempre se ha declarado inocente y no quiso entrar en detalles en el espíritu que estoy hablando, con lo cual hay que hacer una serie de paráfrasis bastante curiosa, porque todo ha quedado un poco en esa neblina de que la muerte ha sido trágica, evidentemente, porque así fue encontrada la mujer, que fue asesinada, también parece evidente, porque no lo del suicidio para descartarse por los antecedentes, ¿no?, que tenía Bonnie Lee Blake, que no tenía ningún motivo para suicidarse. Y sencillamente el dato es este de ultratumba, ¿no?, este misterioso del medio Josh Anderson, que no ha explicado gran cosa, por lo menos lo que ha trascendido de este documental de la televisión, del programa de televisión a veces, pero que sí crea, ya te digo, como cierto morbo a la hora de producirse el juicio, que será en breve, cuando él empiece a declarar un poco lo que es su versión de los hechos, y que sencillamente, como, bueno, en Estados Unidos, ojo, cada vez están dando más importancia a declaraciones que aquí en España nunca se tendrían en cuenta a la hora, por ejemplo, de culpar a un posible testigo o a un posible acusado. Y es que nunca se tendrían en cuenta aquí en España declaraciones de un medio, y menos, por ejemplo, declaraciones pero, también grabadas. Estaba pensando que es verdad que la justicia americana coopera de una manera diferente. A mí esto me parece un despropósito. No, despropósito, pero cuidado, porque esto va a levantar muchas ampollas y, por supuesto, va a crear cierto ambiente de culpabilidad contra una persona que siempre, ya digo y reitero, se ha declarado inocente y que lo más seguro que posiblemente no asesinara. Por ahí va, yo decir, esto es muy peligroso, es un país que tiene juicios con jurados. Aquello de no acepto la prueba, pero me quedo con el dato, ¿no? Es un caso muy parecido al de J. Simpson, que un jurado declaró culpable porque era mayoría inocente, que era mayoría negra, y otro había declarado culpable que era mayoría blanca. O lo del caso español, el famoso asesino de los dos Ertzainas, que el jurado popular claramente orientado hacia una ideología determinada y claro inocente. Bueno, lo decía que es curioso porque Jesús ha dicho una cosa muy importante. Efectivamente, la justicia americana tiene en cuenta juicios, bueno, declaraciones, testigos, no podrían ser ni siquiera considerados. Sin embargo, es curioso porque han hecho grandes aportaciones. El primer juicio de la historia de la humanidad donde las huellas digitales fueron utilizadas como medio de prueba para, en este caso, probar la inocencia de una persona fue en Luisiana, en Estados Unidos. Se ha pensado también que el primer juicio del mundo donde se mostró que las huellas digitales se podían falsificar y transportar fue también un juicio norteamericano. Quiere decir que su sistema abierto tiene sus desventajas, pero tiene muchas. Fue la primera vez que también se tomó en cuenta la declaración de una planta, ¿no? Cuando bueno, con animales es bastante frecuente. Con lo del agente de la tía, los electrodos, y es verdad que detectó pues la presencia del asesino, que a su vez pues había entrado en un invernadero, y bueno, y la planta la había detectado pues ese tipo de ondas negativas que transmitía. Aquí sería inadmisible. Ojo, también en un juicio, no sé de qué estado, también valió el testimonio de un animal. Sí, animal un perro, me parece, un perro. Que llegó a identificar, bueno, a mostrarse con unos síntomas pues inequívocos de nerviosismo ante la presencia del que había matado a su dueño. Estas cosas ocurren en Estados Unidos. Bueno, y de todas formas, por ejemplo, en nuestro país sí que ya se ha tomado no como prueba, sino como un testimonio más, por ejemplo, relatos o vacunosis regresiva a algunas personas. Y sí que, aunque en juicio no se hayan tomado en consideración ni siquiera se ha planteado la probabilidad de que así sea el testimonio de una medium o del supuesto espíritu del fallecido que contara la verdad, sí que es cierto en que en determinadas investigaciones las pruebas o las pistas aportadas por diferentes experiencias de estas características sí que han servido a los investigadores, a los detectives o a los agentes que se encontraban siguiendo la pista de alguno de estos casos como indicio, como pista a seguir. En algunos casos se han podido resolver gracias a la aportación de pues puntual, ¿no?, de determinados medios que han ofrecido una pista que luego se ha comprobado como cierta. Es decir, yo no creo que se emborrona más que se aclara, ¿no? Claro, es que parece una mierda que aclara además para este crear una imagen de culpabilidad en torno a eso. En este caso es absolutamente evidente, pero generalizando en algunas ocasiones, bueno, como pista a seguir, a veces los investigadores policiales llegan a un momento a caminos sin retorno en las investigaciones, en donde cualquier pista debe ser tomada en consideración, y a veces, bueno, pues estas también, pero solo como una pista. Y aquí el espíritu, a través del medio, dice: el arma de homicida está en tal sitio, y la policía lo encuentra. Bueno, en España lo que la policía haría es detener directamente al medio. Pero es que la respuesta que le da el medio, que en este caso sería la transmisión de las que da el espíritu, son tan vagas. Hay dos síntomas de lo de San José que acabo de comentar. San José, o a ver, entonces que encima precisa que era San José. Y después, para poner más inri en todo este asunto, la hermana de Bonnie Lee Blake, Marguerite Blake, comenta cuando la pregunta: bueno, ¿usted cree que realmente es el espíritu de su hermana la que se ha puesto en contacto con el medio News Anderson? Y dice ella: es Bonnie, por fuera y por dentro, palabra por palabra. Sí, ratifica al 100% que realmente está hablando con el espíritu de su hermana. Bueno, ¿qué seguridad puede tener, salvo que sea persona interesada en que culpabilicen a Robert Blake con un tipo de pruebas antifusas como puede ser el testimonio espiritual, ¿no? Es decir, es cierto que... Pero eso es la angustia de la familia buscando, ¿no? Que el testimonio de ultratumba puede ser válido, bueno, lo estamos conociendo, pero ojo, di lugares, di fechas, di objetos, di dónde está el arma homicida, di incluso dónde está el cadáver. Ofrece pistas que se conectan en pruebas. Pero no eso de... Sí, bueno, sí, ha sido una muerte trágica, evidentemente. No se sabe si la ha suicidado. Parece que ha sido asesinada, pero no te dice quién es el asesino. Vale como programa televisivo. No vale como prueba judicial. El problema es que en Estados Unidos este tipo de testimonios creo que se le dan mucho más importancia de la que merecería, sobre todo cuando las pruebas son tan endurecidas. No, y es más grave además que eso... el famoso temor a los juicios paralelos, bueno, pues esto también crea una opinión pública, ¿no? No solo desprestigia estos temas, sino que crean problemas personales absolutamente gravísimos. Por ejemplo, la silla eléctrica sería un problema personal grave. Hemos vivido sucesos terribles en España, donde después de una desaparición, ¿verdad? No vamos a comentar nombres, porque ya para qué. Pero los videntes de la auténtica parafernalia montando la parafernalia en televisión diciendo: pues sí, sí, está aquí, está allá, está en tal punto, la tienen dos personas, no la tienen. Hombre, por Dios. No, sí, espérate. ¿Quieres saber cuándo realmente los videntes fallan como escopetas de feria? Sí. Cuando se les pregunta la opinión sobre casos de estos importantes, claro, que se dan en España. Prácticamente todos fallan. Cuando digo prácticamente todos es porque, lógicamente, por ley de probabilidades, cuando dicen varias respuestas, porque ojo, cada vidente no te dice una o dos. Normalmente hacen un rosario de 6-7 posibilidades y al final alguno acaba acertando, por lo menos aproximándose. Claro. Pero la única forma de demostrar realmente que estamos ante una evidencia, por menos en España, que deja mucho que desear, es en los casos puntuales dentro de la criminalidad actual. Hombre, el caso de la en su momento fue muy paradigmático, eso, ¿no? Y que movió tantísimos sentimientos. Hubo hasta 6.000 videntes o grupos de videntes que llegaron a, bueno, pues a ofrecer su testimonio y a ofrecer su visión. Y 5.999, dato exacto, es decir, que hay que, la verdad es que hay que ser malo, ¿no? Con la predicción, dijeron que Anabel estaba viva cuando había logrado sobrevivir muy poco tiempo después del secuestro. Solamente uno de esos 5.966 habían dicho que había fallecido. Pero eso es lo de siempre. Para el año 2003 va a haber hecatombes, guerras, hambrunas. Sí, vale. Claro, con toda seguridad que lo sabrá. Claro. La profecía generalista, ¿no? Claro. Aunque la profecía generalista y la intuición de futuro que todo el mundo puede tener. Es decir, yo tengo una colección asombrosa, larguísima y extensísima, de todos los profetas y videntes que cada año anuncian la muerte del Papa. Es verdad. Y luego un año y otro, luego son los mismos siempre. Efectivamente, el Papa morirá, como todos. Y entonces ya, lo dijimos. Y lo dijimos. Por desgracia, en este país, no solo en este país, en otros, por supuesto, pero en este país abunda mucho el vidente de tertulia, que yo le llamo. Es el vidente que vaticina lo evidente. Y se equivoca, es decir, el Papa se va a morir. Bueno, alguna de las infantas va a tener un hijo. Claro. No, y es como si alguna de las actrices famosas va a tener a ganar en su matrimonio. ¿No? Sí. El príncipe se lleva casando ya 5 años. Ese tipo de evidencias de tertulia... Alguna habrá acertado al final, claro. No sirve, porque cuando les preguntan cosas puntuales, como estos casos de criminalidad tan lacerante traído en España, es que ahí es cuando no dan ni una. ¿Pero por qué? Porque se tiene que implicar. Porque ahí entonces ya la bolita, ni la evidencia, ni la resonancia magnética del Forrest, ni nada le puede servir para esto. Sencillamente no saben, son verdaderos ignorantes y lo que es peor, unos escapadores. Y lo que más me asombra, que la gente sigue acudiendo a sus consultas. Bueno, estamos en un país, en este caso, de pandereta, lo que se refiere a este tipo de videntes de tertulia. Pues unos comentarios muy muy acertados los que se están advirtiendo. Y bueno, tenemos muchísimas cosas que luego iremos comentando en la siguiente hora, porque Bruno nos tiene que comentar que estamos ahora mismo en los 25 años del caso, ¿no?, del Cabo Valdés. El caso del Cabo Valdés, que es el caso de América del Sur de abducción o de supuesta abducción más importante que haya ocurrido jamás. El pasado miércoles se celebraban los 25 años, en Chile ha habido mucha expectación, porque después de muchísimo tiempo sin saberse nada de este caso, nada nuevo, nada del cabo Armando Valdés que protagonizó toda esta extrañísima aventura, ha habido nuevas noticias. El cabo Valdés ha hablado también parte de los miembros de su patrulla y han contado cosas muy interesantes, pero a la vez se ha levantado un pozo de sospecha que, si te parece, vamos a comentar porque es realmente curioso. Y luego, Carlos, tiene que comentar lo de las hormigas, que tú sigues muy empeñado en las hormigas. Se cada día más curioso esto. Las hormigas argentinas, ¿no? Sí, esto ya es fascinante. El informe que ha hecho la Academia de Ciencias de París, mezclado también con datos norteamericanos, bueno, es increíble. Nos habla de otra cosa ahora mismo en Francia, Le Pen y las hormigas argentinas. Bueno, pues estos asuntos y otros muchos, también con las consultas Zona Cero, que llegarán a nuestro correo electrónico, será motivo de conversación y de análisis en la siguiente hora para La Rosa de los Vientos. Ahora llegan nuestros compañeros informativos.